94.3 FM Río. Hey. 11:39 de este domingo 23 de enero. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Disfrutando de la fresca? Qué lindo cuando está fresquito, ¿no? ¿Cómo se disfruta? Está fresca. Sí, es de hoy, dice Samir. Tiene razón, Samir. Está fresco porque es de hoy. Por favor, mire las cosas que dice. Bien, vamos a charlar un ratito con el secretario de Turismo de la Municipalidad de Corón, el señor Ezequiel Ridolfi. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Marvel, ¿cómo estás? Buenos días para vos y bueno, para tu operador y para toda la audiencia. ¿Cómo están? No, está bien. Lo del operador podría haberlo dejado nomás, no hay problema. Aparte, es parte de la audiencia. Exacto. Ese refrescó. ¿Cómo te encontró la tormentita esta? Y la verdad que ayer, bueno, tuvimos un día bastante intenso, arrancamos bastante tempranito porque, bueno, teníamos una maratón que se había pospuesto el fin de semana pasado para justamente ayer, que bueno... La maratón, le contamos a la gente que ayer se llevó a cabo la Maratón Río Grande Corón, que es una maratón náutica, acuática, tiene bastante arraigo, se viene haciendo de muchos años, bueno, tiene un alcance, ¿cuántos son? 13 kilómetros, más o menos. Fueron tres distancias, una de 20 kilómetros, una de 10 y una de 5. Fueron de tres distancias. Y que se hace, obviamente se hace en nuestro río Coronda, que lo tenemos exactamente, acá. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, hacía ya bastante que veníamos charlando con la Asociación de Aguas Abiertas del Departamento San Jerónimo, bueno, con Juanchi Adrover, que es su presidente, y bueno, todo sí. su grupo para bueno, empezar a ver cómo empezamos a implementar este tipo de maratones acuáticos, bueno, teniendo en cuenta nuestra gran maratón, se pospone año tras año, y bueno, hay diferentes cuestiones que por ahí los organizadores, esta vez cuestiones de pandemia, cuestiones económicas, bueno, un montón de aristas que bueno, lamentablemente no hicieron posible que se pueda realizar. Hace varios años, bueno, teniendo en cuenta la pandemia que hace dos años también no lo pudo permitir, pero bueno, también tomando un poco la posta en ese sentido, empezar a canalizar algunas fechas puntuales que tengan que ver con este tipo de actividades deportivas que tanto gustan y que tenemos tantos deportistas acuáticos e inclusive dentro de nuestra ciudad, jóvenes que están también... enmarcándose en la natación, que bueno, es un deporte tan completo. Yo lo hablaba ayer con algunos de los chicos que pudieron competir, que estuvieron en las diferentes distancias, y la verdad que teniendo un río tan lindo, que bueno, hoy inclemencias que nos abordan, y que la verdad, esta situación de emergencia como es hídrica que tenemos dentro del río, estaban en dudas de poder realizarlo, no, el río no corría, no corre mucho en realidad, el clima, mucho calor, entonces son factores que por ahí, viste, hacen tedioso y pesado como es la competencia, pero bueno, en ese sentido, tratando, viste, de poder llevarlo adelante, que se llevó adelante justamente ayer, pero bueno, tuvimos ahí algunos inconvenientes climáticos que, bueno, en el medio de la carrera, de la competencia, empezó a llover, pero bueno, eso lo tratamos de manejar y trabajarlo de la mejor manera por la cuestión de seguridad. Sin duda que, bueno, lo de ayer fue una linda experiencia en una prueba que es corta, que es tradicional ya, que es corta, pero que sin duda también por ahí te hace recordar, sin lugar a duda, a la Santa Fe Coronda, que ha tenido sus días de tormenta, que ha tenido sus grandes inconvenientes a lo largo de todos los años que se ha realizado. Y a ver, lo que nos queda es tratar de ir a recuperar estas cosas que son tan nuestras, ¿no? Tan de Coronda, tan unidas a lo que es Coronda en sus tradiciones, como el maratón. Creo que uno de los tantos sinónimos que tenemos nosotros como pueblo, como ciudad, el maratón internacional es algo que se asocia, como otras tantas cosas que tenemos, ¿no? Creo. Tal cual, sí, pero bueno, esto sobrepasaba a nuestro país, teniendo un montón de nadadores internacionales que terminaban de nadar en nuestras costas, en nuestras playas, subir a nuestro escenario, a nuestro palco mayor dentro de la costanera. realmente eso para nosotros que nos posicionó también a nivel internacional Coronda en diferentes países, que la verdad tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de todo lo que se vino logrando. Pero bueno, estas cuestiones siempre suceden, que bueno, por diferentes cosas no se realizan, no se hacen, o también nosotros pensando desde yo creo que está fuera de la posibilidad de, o sea, no está fuera de la posibilidad de que uno lo hable, que pero son cosas que, a ver, no hace falta instalarlas. O sea, no creo que a esta altura del partido haya gente que no sepa qué es el Maratón Río Coronda, el Santa Fe Coronda. Sí, tal cual. O sea, son íconos que se asocian al nombre de Coronda como otros tanto, como es la frutilla, ¿viste?, el maratón, la playa, el turismo. Bueno, dentro de ese marco global que tenés adelante en la cartera que llevas adentro de la municipalidad, la idea de la llamada de hoy, que se derivó por lo que pasó ayer, se derivó hasta acá, por la inmediatez de la tormenta de ayer y que te agarró en el agua con el Río Grande Coronda. La idea era esta, ¿no es cierto? A ver, estamos terminando el mes de enero, que es el primer mes del fuerte del verano. ¿Cómo ha ido la temporada? ¿Cómo han ido las actividades? ¿Y cómo sigue esto? Sí, realmente bueno, seguimos con un año con pandemia, porque bueno, todavía esto no ha terminado, pero bueno, si bien durante los principios de fin de diciembre, principio de enero, empezamos a tener constantemente picos de contagio. Bueno, llegamos a casi 500 y picos de contagio, y bueno, empezar a ver que, porque estaba todo habilitado, nosotros teníamos como es algunas actividades programadas dentro de lo que era el mes de enero, inclusive hasta festividades masivas, pero bueno, dentro de lo que es el comité, bueno, se decidió que por parte, digamos, del municipio, de las diferentes áreas, y más que nada minimizar un poco la situación de pedirles a la gente que baje lo menos posible a la costa, porque mayormente en la nocturnidad es cuando nosotros por ahí tratamos de trabajarlo y de ver la forma, viste, de que la gente pueda manejarse de la mejor manera y que los contagios un poco bajen. Pero bueno, la verdad que, como te decía, o sea, actividades que nosotros teníamos en carpeta, que pudimos hacer, como cines en la playa, que lo hicimos hace poco en el Carancho, como la gente eso gusta durante todos los diferentes veranos, algunas actividades deportivas que también teníamos con niños de manera zonal, pues que también por ahí lo tuvimos que posponer, seguramente ahora para el mes de febrero lo vamos a estar realizando, lo más probable, pero bueno, por ahí trabajando también en algunas algunas cuestiones turísticas que tienen que ver con la ciudad, con algunos recorridos que nosotros tenemos, tanto de casco histórico, desde la parte, desde la costa, que bueno, la gente, no a pesar de todo esta situación, la gente viene igual, se hospeda en nuestras cabañas, en los diferentes campings, disfruta de nuestras playas, que bueno, algunas cuestiones también que teníamos con guardavidas, con el tema de palometas, que aparecieron estas últimas semanas, que tratamos de controlarlo, de hablar con ellos, hacer mucha prevención en ese sentido, que bueno, muchos teníamos el reclamo de que tenemos el río, queremos bajar a poder darnos un chapuzón, estar en el agua, pero bueno, muchos fines de semana eso no se pudo realizar, pero guardavidas siempre tratando de poder hacer hincapié en la seguridad, en poder estar como es al lado del bañista, más que nada, porque bueno, esto es sumamente necesario para poder llevarlo adelante, pero bueno. Dos cositas puntuales, me parece, a ver, la explicación que me está dando me parece bien, digamos, uno no puede despegar una cosa de la otra. Si abrís la playa tenés que tener gente que la cuide, y la gente que lo cuide normalmente hace las cosas de la mejor manera. Tenemos un grupo de bañeros que son excelentes, que han sido excelentes a lo largo del tiempo, y que año tras año, es como una, viste, somos una gran familia los corondinos. Sí. Y el bañero, cuando uno llega a la plaza, el bañero que está, es parte de la familia, si vos compartís todas las tardes con él, ellos están ahí, por ahí te compartí un mate, bueno, cuando se podía compartir mate, pero charlar un rato, qué sé yo, viste, es parte de. Y obviamente también están muy preocupados por el tema de las palometas y todo este tema. Ahora, dijiste el tema cabañas, dijiste el tema alojamientos. ¿Cómo estuvo, si es que tenés la data, primero la cantidad de plazas que tenemos en Coronda oficiales? Porque entiendo que de esto hay un registro. Estamos justo en una etapa de este país donde hay programas para viajar. El Proviaje es una herramienta que ha puesto el Estado Nacional, que si bien financiamos todos, entre todos. Sí, totalmente, es importantísimo. La plata la ponemos todo para que alguna gente viaje, bueno, en buenas horas que la gente pueda viajar. Pero qué sé yo, en Coronda sabemos que hay cabañas. Las cabañas, ¿te consta que las cabañas de Coronda estén dentro del plan Previaje, por ejemplo? Bueno, nosotros tratamos desde que arrancamos de poder regularizar. Dentro de lo que es cabañas hay una situación bastante bastante importante, que bueno, viene ya de larga data, de muchos años, de poder tratar de regularizar por intermedio de una tasa diferencial. Nosotros sabemos que, bueno, para poder brindar un servicio turístico tenemos que tener cabañas con absolutamente todas las habilitaciones pertinentes, porque bueno, sabemos que hospedamos a familias, a grupos de amigos, a niños que vienen a nuestra ciudad. Entonces nosotros como Estado tenemos que velar por esa situación, por esa seguridad, por eso trabajando para generar las herramientas tanto a nivel local como a nivel provincial y bueno, nacional. Pero en lo que vos comentabas del programa Previaje con el complejo de cabañas Dayana, que lo viene llevando adelante, ofreciendo que es al 50%, es el reintegro del 50%, la verdad que es un, como te decía, un programa muy sumamente importante. Una muy buena posibilidad para mucha gente, sin duda. Exactamente, la clase media, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, la clase trabajadora que es el que mayormente es el que viaja, el que le posibilita la idea, por el medio de esta. La idea de la pregunta apunta, Ezequiel, a saber si Coronda está inmersa, que si formamos parte de esa gran constelación país, que del turismo país. Es decir, a ver, yo entro al plan, pongo, qué sé yo, Salta, y me aparece todo lo que hay en Salta, qué sé yo, pongo Patagonia, y me aparece... Bueno, yo sé que la provincia de Santa Fe está haciendo una apuesta grande al turismo, vos ves publicidad de turismo en Santa Fe. La pregunta es, ¿estamos nosotros, Coronda, con una gran capacidad turística, metido adentro del plan? ¿Vos entrás ahí, ves Coronda? No, como vos comentabas, la verdad que la provincia de Santa Fe ha hecho una apuesta inmensa dentro de lo que es el turismo, por eso se creó la página web Viví Santa Fe, sí. Que es, como para que te des una idea, es similar a lo que es Booking, por llamarlo de alguna manera, sí, una la vi. Similar, donde vos tenés las actividades, tenés la parte como es de hospedaje que podés buscar, tenés la parte de actividades recreativas, de festividades, o sea, hay una amplia gama de como es de diferentes puntos donde vos podés ingresar a la página, podés buscar a Coronda. Esa es nuestra, nosotros estamos trabajando, tenemos el usuario, tenemos la contraseña. Solo que bueno, como te comentaba, nosotros teniendo estamos en esa página, 15, porque yo entré, estamos en esa página de Santa Fe, tenemos casi 15 complejos de cabañas y camping y hotel, y la verdad es que estamos trabajando en eso, pero como te comentaba esta cuestión, nosotros tenemos que velar y trabajar para que los cabañeros puedan estar de alguna manera regularizados. Pero no están, para que puedan, no están regularizados, ¿qué me estás diciendo con esto? Que no están todas las cabañas que no están en blanco, no están declaradas, están trabajando en negro. Claro, exactamente, ese es un trabajo que venimos haciendo desde el principio, por eso te comentaba que nosotros, hablando con provincia y charlando, ver qué posibilidades, pero a nosotros nos plantean esta situación, tratando de que regularizar este tema a nivel cabañas, porque bueno, nosotros tenemos que ofrecer un servicio, nosotros desde el municipio poder canalizarlo, pero hay que seguir una serie de puntos que bueno, tienen que seguir para poder brindar el servicio. A ver, a la página, los datos que se cargan en esta página de la provincia, que a nivel nacional, y está muy linda, aparte, yo les invito a la gente que la miren, está muy linda, muy bien armada. Los datos de la posibilidad de estar en Coronda, de tomar alojamiento en Coronda, los brindan ustedes, pero para poderlos brindar tienen que tener la certeza que los datos que están brindando están correctamente habilitados y todo eso. Eso me estás planteando. Exactamente, todos tienen que estar, para poder estar. Y no están todos. No todos, nosotros tenemos algunas cabañas que sí están inscriptas y otras que, bueno, estamos, como te decía, trabajando para que lo puedan realizar. Por eso te comentaba, tengo una ordenanza que estamos viendo para poder implementarla con una tasa diferencial, que lo estamos trabajando con la Secretaria de Turismo de Sauce Viejo, que es con la que también tengo contacto y que me comentó sobre esto para buscarle la forma para que sea de lo más... lo más económico posible para el cabañero, pues sabemos también que las diferentes personas que tienen cabañas tienen otros trabajos, entonces tratamos de que puedan nosotros brindarles las herramientas para que puedan estar al día, para que puedan tener, para que aparte puedan formar parte de lo que es el sistema a nivel provincial. De la gran oferta, parte de la gran oferta. Bien, yo tenemos te pregunto, que ser gran parte. Aparte de las cabañas, que es una parte, nosotros tenemos otros alojamientos. ¿Tenés idea de la capacidad de camas que tiene Coronda para alojar gente? Tenemos casi 85. Sí. ¿De las cuales cuántas hay en cabañas y cuántas hay en hoteles, hospedaje, ese tipo de cosas? En hoteles nosotros tenemos casi 55 aproximadamente, y el resto es todo cabaña. Después el camping es amplia la cantidad, porque bueno, pueden entrar hasta Camping Punta del Este, por ejemplo, el complejo de los chicos con Seba Melo. Sí. Alrededor de 400, 500 personas pueden ingresar, pero bueno, eso es por carpa y no... no se cuenta de alguna persona. Y hay otro camping más. Exacto, sí, camping en Don Pedro. El Don Pedro, el camping de Pepita. ¿Qué capacidad tiene? El camping de Don Pedro tendrá casi 250 aproximadamente. ¿Sabes por qué a dónde apunta la pregunta? Porque yo estoy totalmente convencido a lo largo de los años que la mayor propaganda de Coronda la hacen los mismos corondinos. Cuando salen afuera, cuando comentan con la gente y comentan las cosas que tenemos. Ahora, si el mismo corondino no sabe las cosas que tiene, mal puede informar. Entonces, bueno, creo que hay que bajarle al corondino la información de lo que tenemos para poderlo difundir. Exactamente, por eso nosotros estamos también trabajando con, ahora hace poco tuvimos a los guías de pesca, que bueno, trabajamos para poder gestionarle el tema de la habilitación para ellos, para que puedan trabajar. Justamente la semana pasada estuvimos reunidos, porque bueno, ya tenemos armado un folleto con toda la información para poder acercarles a, bueno, estuvimos también reunidos con prefectura, con la parte de seguridad de los chicos de los Pumas, que ellos estén, que ellos sepan que tenemos uno, que tenemos los guías, la parte de cabaña inclusive, el camping, que todos tengan que tengan esta información para que, bueno, si cómo se puede contratar, porque por eso te comentaba, nosotros en ese sentido estamos trabajando con el sistema de QR, que lo venimos armando con los chicos de la parte de prensa, desde la parte de hospedaje, la parte de gastronomía, bueno, como te decía, los guías de pesca, los recorridos turísticos que tenemos dentro de la ciudad, que como te decía, lo estamos trabajando de la parte de QR, y que eso va a ser, lo vamos a subir a la página de Vivir Santa Fe, dentro de las actividades recreativas que tiene la ciudad de Coronda. Eso también inclusive estamos trabajando en un número de WhatsApp donde vamos a poder hacer las contestaciones automáticas con preguntas claves o con palabras claves para que la gente que necesite puede, no sé, que pregunte por hospedaje, automáticamente la respuesta del WhatsApp sea lo que ellos necesitan. Dentro de la oficina de turismo también vamos a tener los QR para que puedan escanearlos y con la información que necesiten. Los dos recorridos del casco histórico y la parte de lo que es la costa, va a ser todo por QR. El recorrido también de la Quinta de Frutilla también lo vamos a implementar desde la parte de QR. Y bueno, como vos sabrás, la empresa Regional Trade, que hacía comúnmente los recorridos con la parte de enlatados, también lo vamos a tratar de hacerlo desde la parte de QR, cosa que la idea es no generar no tener un guía y que bueno, se pueda lo puedan escanear, porque bueno, hoy es una facilidad sumamente importante. A ver, en el mundo, en el mundo, simplemente con un lector de QR uno levanta un código. ¿Sabés lo que es el QR? Le pregunta a la gente, porque por ahí está en medio, ¿viste? Uno habla un idioma que piensa que domina todo el mundo, pero por ahí no. son esos cuadraditos que están llenos de puntitos negros, sí, que aparecen cada vez más en todos lados. Uno va al baño, cuando se va a lavar las manos te piden el QR. Bueno, entonces vos vas a ver ese QR, lo vas a leer y te puede aparecer una recorrida por Coronda, que podés ver la costa, otro podés ver el casco histórico, otro vas a poder ver la parte de la frutilla, que me parece excelente. Si no nos adecuamos y usamos las tecnologías disponibles, a ver, el tiempo que te está ahorrando, la forma de mostrarlo, que la gente lo vea, es importantísimo. Yo no sé si te ha pasado, te transmito una cosa particular, ¿no? Esa sensación de que cuando vos entras a navegar en la internet, cuando vos estás buscando lugar a donde ir y tenés más o menos una idea, viste que vas afinando la puntería, buscás en lo grueso, después vas un poquito más, menos, hasta que llegás al lugar a donde vas a ir, y ahí te metés y ahí mirás y ahí. Entonces después venís a un lugar que ya te parece conocido, no es totalmente desconocido. Eso es lo que te posibilita este tipo de cuestiones de la tecnología con respecto a estas, me parece, ¿no? No sé si te pasa a vos. Sí, tal cual, uno cuando elige viajar o vacacionar, uno investiga absolutamente todo y terminás después cuando llegás al lugar, y obviamente es como que te parece conocido, es mucho más, inclusive está mucho más fácil de ubicarse y demás. Sí, comparto. Te pregunto, porque bueno, obviamente vamos a seguir charlando, ahora estamos en enero y hablamos de lo que pasa en el verano, con este Coronda que tenemos, que es precioso, que seguramente, y sin ninguna, pero ninguna duda, es el mejor Coronda de la historia. Esto lo podremos compartir o no con la gente, con el oyente, usted podrá estar de acuerdo o no, vos podrás estar de acuerdo o no, pero la opinión particular, estamos en presencia del mejor Coronda de la historia, sin lugar a dudas. Tenemos toda la costa que tenemos, que es obviamente la gran oferta que tenemos, pero no solamente para la gente de afuera. La tenemos para el corondino. El corondino, que es el dueño de esto, que es el que aporta para que esta ciudad esté mejor, tiene en este verano una costa hermosísima, los paradores, el camping, todo lo demás. Sí, vos sabés, Marvel, que yo veo también un poco el compromiso dentro de lo que es el corondino. Sé que nos falta muchísimo, hasta muchas veces de pensar cómo recibimos al turista, a esas familias que vienen a visitar las playas, vienen a los paradores, vienen a nuestros campos, vienen a nuestros restos, a nuestros bares. Entonces, también por ahí trabajar un poco en ese sentido de realmente, si queremos posicionarnos dentro de una ciudad turística, que tenemos absolutamente todo el potencial, no sí, me canso yo porque tenemos un sí, potencial sí, sí, sí, sí, maravilloso para poder hacerlo. Esto es un poco lo que quería comentarte, que desde la parte de provincia vamos a bajar un programa que es Anfitriones Turísticos, que esto posibilite a los jóvenes o a un adulto, quien esto es redireccionado a quien lo quiere realizar, con los diferentes potenciales que tiene la ciudad y cómo venderlos, cómo trabajarlo. Esto también puede ser una salida laboral, como te decía. Por un lado vamos a tener los recorridos con QR, sí, pero también queremos formar a personas, a jóvenes que estén interesados en la parte turística, en la parte deportiva, sí, en todo lo que tiene que ver con esto. ¿Para hacer qué, Ezequiel? Más que nada para poder hacer los recorridos, para que nosotros reconozcamos, exacto. Un grupo, claro. Como hay en todos los lugares turísticos, vamos a hacer una recorrida, le ponemos una moneda, el chico se gana una moneda haciendo lo suyo y le explica a la gente, me parece excelente. Y aparte que nosotros, y no nosotros tenemos. Como corondinos, que nosotros como corondinos sepamos qué es lo que tenemos. Yo te puedo asegurar que hay muchos colombianos que por cuestión de desinformación o por ahí no simplemente no les interesa, que puede suceder también. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de atraer a esas personas que por ahí están en duda, que no directamente no saben, que poder traerlos, poder brindarles información que nosotros somos los que vamos a vender. Sin duda que sí. Mirá, Hablando con gente después de la fiesta de la frutilla, la virtual, la de este año, no la del anterior, sí, que se hizo la presentación vía virtual, donde se mostró la producción de frutilla. Maravilloso. Que fue muy, muy, muy, realmente muy didáctico la presentación que hizo Marcelo Colombo, el trabajo que hizo Marcelo, obviamente. Con todos ustedes atrás, ¿no? Fue la sí, no, el trabajo que hizo en ese sentido Belén. Que hizo Belén Sierra. No, maravilloso. Bueno, hubo mucha gente que le cayó la ficha de que había cosas en Coronda que no conocía. Y te diré que es una gran porción de Coronda. Entonces, creo que pasa también un poco por nosotros. Un día cualquiera, Fernando Rollero, el profesor Fernando Rollero, que es el titular del museo, propone, nos invita, normalmente las actividades del museo tratamos de estar en todas, Fernando nos invita, Fernando también asiduo concurrente a este programa, porque eso ustedes lo saben, propone el recorrido de la plaza, y lo hicimos al recorrido, el recorrido de la plaza, el recorrido histórico, que donde se explica qué es lo que hay en la plaza, los edificios, el porqué, qué pasaba. Es algo impresionante, riquísimo en contenido. Y vos decís, ¿cuánta gente conoce esto? ¿Por qué no lo conoce? ¿Por qué no se difunde más? ¿Viste? Todo ese signo de preguntas de las cosas que vemos, que pasan en otros lados, que acá no pasan. O sea, algo que nos pasa que transitamos cotidianamente. Claro. Cotidianamente. Claro. Con el tema de las estatuas, inclusive de los cuatro puntos cardinales, claro. Hay un montón de información y de estas cuestiones que, bueno, se desconocen, por eso te digo, por ahí, por falta de conocimiento, desinterés, bueno, en fin, tenemos que trabajar sobre eso. Y aparte creo, yo entiendo que esto vos ya lo tenés más o menos en carpeta, seguramente, plantear lo que es el turismo o la parte turística de Coronda fuera del verano, todo lo que invierno, la visita turística que viene o generar para el corondino una actividad para el invierno, que también es interesante porque Coronda también es hermosa, no solamente en verano. No, en invierno sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, calculo que semana que viene nos estamos reuniendo con la Cátedra Libre de Fauna Silvestre de Rosario de la Universidad para llevar para adelante algunas actividades de avistaje de aves que se hicieron en su momento sobre la costa, e inclusive también sobre la plaza, de poder trabajar en ese sentido de una manera más didáctica, y si es que hay posibilidad de poder hacerlo con las escuelas, que se venía haciendo, porque me parece que, y ellos no nos planteaban esta situación, de empezar a trabajar con los más chiquitos. Creo que empezar a implementar esto, todo lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad, por los más chiquitos, por las escuelas, por sí, los jardines, sí, totalmente con de acuerdo. Muy didáctico. Totalmente de acuerdo, que sean los chicos los que sepan y transmitan, me parece excelente. O sea, estas cosas me parece que la única manera es transmitírselas a los chicos desde chicos para que ya crezcan sabiendo el potencial que tenemos en Coronda, y de paso nos saquemos de la cabeza esto famoso que se ha inculcado a lo largo de los años de qué querés con Coronda. ¿Viste? ¿Qué querés con Coronda? Ya que no pasa nada. ¿Viste? Esta cosa que se ha instalado. Y que tenemos que desterrar alguna buena vez, porque en Coronda sabemos que se puede, a la vista está que se puede, las cosas que se han hecho, y depende, bueno, de una planificación, de un trabajo serio, de una cosa continua, que las cosas que se piensan y se diagraman se lleven adelante. Me parece sí, que pasa por ahí. Realmente Bachi tiene una premisa muy clara en ese sentido. Él ha trabajado muchísimo sobre la costa y nos consta que también hemos sido motivo de críticas por esa situación, que realmente es sobre la costa, pero es la vidriera nuestra, es lo que nos vende, es lo que nos representa. También yo estoy convencido que dentro de la ciudad hay que trabajar, y se trabaja muchísimo todos los días el trabajo que viene realizando Carlitos dentro de lo que es los barrios. Yo he hablado con vecinos que calles que jamás, y sin ánimo de criticar absolutamente a nadie, pero digo, que jamás se tocaron calles de ningún tipo en diferentes lugares de la ciudad, y que se trabaja, se recorre, se busca la forma de poder llegar a todos los puntos de la ciudad. Sabemos también que tenemos Coronda se expandió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces es un trabajo que todos los días siempre algo va a faltar, seguramente, porque no vamos abasto teniendo una municipalidad económicamente bastante acotada de recursos, pero bueno, se sale a la cancha, se sale a buscar, se sale a tanto a nivel nacional, a nivel provincial. Yo te digo porque, bueno, obviamente estoy dentro de la gestión y lo veo que todos los días, así sea por canje, así sea por trabajos comunitarios que se vienen realizando por diferentes personas que eligen hacer esto, a nosotros, a mí, dentro de lo que es la turismo y el verano, a nosotros nos sirve muchísimo eso. Entonces, le damos la posibilidad a la persona que, si no puede pagarlo, que lo haga con trabajos comunitarios, y a nosotros eso nos sirve. Nosotros somos locos de la limpieza, que la costanera, que la parte de la plaza, los barrios, las plazas de los barrios estén siempre impecables, con el césped corto, con la limpieza, como te digo, todos los fines de semana, porque sabemos que a las 8 de la mañana sabemos que tenemos a las personas, a las familias que bajan a tomar su mate tempranito, y tiene que estar impecable la playa. Entonces, no, el turismo no solo es todo lo que venimos hablando, es también esto, poder tener una ciudad como es una ciudad limpia, entrar a la ciudad, tener diferentes carteles de los diferentes barrios, tanto de Barrio Paraíso, de Barrio Basualdo, el trabajo que se está haciendo en Barrio Gálvez es hermoso. Hoy justamente se estuvo subiendo a las redes de desmalezado, de limpieza sobre la costa, y dentro del barrio también. Digo, ahora justamente nos avisaron que llegaron los 4 millones para el ripiado de las calles, creo que es el ingreso a como es Barrio Punta del Este. Yo creo que también el turismo es importante en todo lo que veníamos hablando, pero también esto, porque es la cara visible apenas vos ingresás a la ciudad, con ese mástil, con la bandera, son pequeñas cosas, el nombre de Coronda con una frutilla al lado, son pequeñas cosas, pero que suman y que a la vista engrandecen a nosotros como corondinos. Nos hace bien ver la linda en todos los puntos de la ciudad, porque yo creo que en todos los puntos de la ciudad donde vos vayas, hay trabajos realizados, hay trabajos hechos, y se sigue trabajando muy fuertemente, a pulmón, como te digo, buscando los recursos de donde sean, como sean, pero bueno, como te digo, trabajando fuertemente para eso y dejándolo todo, y lo veo a mis compañeros trabajando todos los días, dándolo todo prácticamente, y eso, creo que se basa en eso también, el trabajo en equipo que tenemos nosotros, de complementarlo, somos todos funcionales para todo. Entonces creo que eso, ese compromiso es digno de destacar. Por eso también felicito también a la familia municipal, al empleado municipal que está todos los días trabajando fuertemente para que, bueno, el colondino, para que el vecino pueda tener mejor su cuadra, pueda mejor tener sus calles, sus ingresos a los barrios. Entonces digo, todo eso es un complemento. Sin duda que sí, es realmente un gran laburo. Creo que la meta, la vara que se está poniendo es alta. Hay un proyecto de laburo y se van desandando los caminos como para poder llegar a cumplir con ese proyecto que está, que básicamente lo bueno es poder decir que hay un proyecto. Durante años no hubo un proyecto en Coronda, cierto, de turismo, creo que hay, y esto es muy grande, daría para hablar horas acerca de lo que es el turismo, si Coronda quiere el turismo o no, si es turística o no, qué quiere el corondino, si el corondino quiere el turismo o no lo quiere, si quiere una mejor ciudad para vivir, y de repente como consecuencia, si es una hermosa ciudad para vivir, seguramente también va a ser una mejor ciudad para que vengan turistas de afuera a disfrutar de nuestra ciudad. Son planteos puntuales que dan para hacer un gran paneo y charlar un ratito larguísimo, seguramente, por de repente, con todo lo que han trabajado hasta acá, que está bueno, la idea era poderlo charlar, poderlo mostrar, que la gente que por ahí no sabe que todas estas cosas pasan, porque su recorrido diario pasa por otros lugares, no tiene la manera de verlo y no lo ve, y si viste lo que no se ve no existe, entonces lo planteamos, y esa era un poco la idea de esto. Yo te agradezco de corazón esta media hora que hemos hablado contándole a la gente lo que se está haciendo desde el área de turismo de la municipalidad, felicitarte a vos por el laburo, y bueno, vamos a seguir hablando seguramente a lo largo de este año, de todas estas cosas que están haciendo ustedes. Bueno, Marvel, la verdad déjame agradecerte por el espacio, por poder charlar esta media hora, que bueno, como comentabas, da para charlar muchísimas horas de lo que tiene que ver con el turismo, con la ciudad, y bueno, todas las diferentes secretarías que trabajan dentro de Coronda. Así que bueno, agradecerte por el espacio, gracias a tu operador por atenderme, bueno, y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, de verdad. Abrazo grande, Ezequiel. Pasarla lindo. Buen domingo. Gracias. Hablamos con Ezequiel Ridolfi, secretario de Turismo de la Municipalidad de Coronda. Dale. Vermouth. La necesaria pausa de todos los domingos.